El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Bienvenidos, damas y caballeros, al síndrome. Un síndrome de otoño. Un otoño cruel, inhóspito e interesante. Un otoño que favorece la imaginación a través de la lectura. La lectura a través de la radio. Por eso hoy fomentaremos el ejercicio del verbo leer. Sin más pretensiones que matar al tiempo, distraerlo e incluso prostituirlo. Haremos lecturas de orden cívico y algunos fragmentos que bien podrían ser catalogados como literatura incívica, ruin, incómoda o simplemente plasta. Este será un síndrome de las palabras digno de ser audicionado en un auténtico círculo socrático, sentados en torno al radiotransistor. Predispuestos, sensibles oyentes, a ser penetrados vuestros oídos celosos de un otoño mugriento, predispuestos y dóciles para audicionar estos fragmentos literarios que hemos de masticar y regurgitar para vosotros. Ne me laissez pas, ce soir je repars au combat, maudite Mathilde, puisque te voilà. Y no todo será pensamiento ajeno, pues habrá también algún que otro mal pensamiento de cosecha propia. Nuestro vino de la casa. Bienvenidos entonces. Sin más palabrería ni santas introducciones, comenzamos pues con el síndrome de las palabras. Comienza la temida propagación de la pandemia a través del éter y por medio de las ondas portadoras de esta radio, independiente y no comercial. Inventar. Imaginando volamos de verdad. volar, siente al volar, sin perder el control. Tanto joder, que al final lo encontrás. Tironeamos de nuestras vidas, desde el centro de la ilusión. El síndrome de las palabras. Fenomenal. Me vuelve loca el rocandor y el cancor. Por esto escucho el síndrome de las palabras. Un saludo cordial brinda a los asaltantes a su paso triunfal. Mamita. Denunciata maga chureita monane, señor Caizazo Chacuyicuna familia y picaptin. ¿Qué dices? Háblame en castellano si quieres que te atienda. El síndrome de las palabras. Háblame en castellano. Háblame en castellano. Háblame en castellano. El síndrome de las palabras. La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero. Ningún hombre ha llegado a ser él mismo por completo, Sin embargo, cada cual aspira a llegar, los unos a ciegas, los otros con más luz, cada cual como puede. Todos llevan consigo, hasta el fin, los restos de su nacimiento, viscosidades y cáscaras de un mundo primario. Unos no llegan nunca a ser hombres, se quedan en rana, lagartija u hormiga. Otros son mitad hombre y mitad pez, pero todos son una proyección de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos en común nuestros orígenes, nuestras madres, todos procedemos del mismo abismo, pero cada uno tiende a su propia meta, como un intento y una proyección desde las profundidades. Podemos entendernos los unos a los otros, pero interpretar es algo que solo puede hacer cada uno consigo mismo. Hermann Hesse, Demian. Down on me, you didn't come, or don't be guilty. All this charm is wearing thin. A maniac is loose and she's wearing my skin. Here's to another crap weekend. You lie to yourself and you shit down all your friends. No surprise. Remove it all and then Poseidón, el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa. Propicia que este velero llegue a buen puerto. Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas. Oh, Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín. Trae la rima, trae la rima. Morir, caer como gota de mar en el mar inmenso, o ser lo que nunca he sido, uno sin sombra y sin sueño, un solitario que avanza sin camino y sin espejo. Mirando mi calavera, un nuevo Hamlet dirá: he aquí un lindo fósil de una careta de carnaval. Anoche soñé que oía a Dios gritándome: alerta. Luego era Dios quien dormía y yo gritaba: despierta, despierta, despierta, despierta. Luego era Dios quien dormía. Dios quien dormía. Luego era Dios quien dormía. ¿Estás seguro de que es Dios? ¿Que no es el diablo? No estoy seguro. No estoy seguro de nada. Si es el diablo, puede ser expulsado de tu cuerpo. Pero ¿y si es Dios? No se puede expulsar a Dios. No se puede expulsar a Dios. Despiadeta, despiadeta. nuestro hermano Valerio, que totalmente ebrio de fe cayó por las escaleras del refectorio. De lo más alto descendió a lo más bajo. Muéstrale el camino del cielo y enséñale dónde poner el pie en el sitio apropiado. Mientras asciende. Valerio. Dona requiem eternum domine fratri nostro Valerio qui. Plano cálido per escalam refectori ceci. Exaltísimo lapsu, libérame nomine. Va, va, va, Valerio. Valerio en la escalera. Valerio en la escalera. Valerio en la escalera. Valerio en la escalera. Valerio en la escalera. Valerio en la escalera. Anoche soñé que oía a Dios gritándome, alerta. Luego era Dios quien dormía y yo gritaba, despierta. Y enséñale dónde poner el pie. Exaltioris ad infimiorem decendit doce eius vipere. Locare in eo loco idoneo intere ascendet. Exaltissimo lapsu, liberame nomine. Va, va, va, va. El demonio de mis sueños ríe con sus labios rojos, sus negros y vivos ojos, sus dientes finos, pequeños, y jovial y picaresco se lanza un baile grotesco, luciendo el cuerpo deforme y su enorme joroba. Es feo y barbudo, y chiquitín y panzudo. Yo no sé por qué razón de mi tragedia, bufón, te ríes, mas tú eres vivo por tu danzar sin motivo. Soy un mentiroso, un hipócrita. Yo tengo miedo a todo. Nunca digo la verdad. No tengo valor. Cuando veo a una mujer, me ruborizo y aparto la mirada. La quiero, pero no la tomo, de verdad. Y eso me enorgullece. Además, mi orgullo pierde a Magdalena. Yo no lucho, no robo, no asesino, no porque no quiera, sino porque tengo miedo. Quisiera rebelarme contra ti, contra todo, contra Dios, pero tengo miedo. Nuestro español bosteza, es hambre, sueño, hastío, doctor, tendrá el estómago vacío, el vacío es más bien en la cabeza. Antología de Antonio Machado. passio, like dying in the sand. A single red rose clutched in a dying hand. And all the women wept, sitting here all the time. And a big black bird gathered in the sky. Mother of all the joys, mother of all the sounds, into seaweed tonight. For all the fire tomorrows, the years went by, and then the killers came. Took the man, marched him up a hill of pain. I left at a faggot poet, little to last. Blew his brains out with a pistol up in his ass. Mother of all the joys, mother of all the souls, into sea. But ran away in terror to search the town instead. For look at his corpse as he had prophesied, swept away. And the only sound was the women in the chapel crying. Mother of all the joys, mother of all the souls, into sea. Intentando salvar al mundo. ¿No te bastan tus propios pecados? Qué arrogancia pensar que puedes salvar al mundo. El mundo no tiene que ser salvado. Sálvate a ti mismo. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Pónganse las pilas y escuchen el síndrome de las palabras. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. El síndrome de las palabras, un programa para todos los loquitos. Así habló Zaratustra. Ante Dios, mas ahora ese Dios ha muerto. Vosotros, hombres superiores, ese Dios era vuestro máximo peligro. Solo desde que Él yace en la tumba habéis vuelto vosotros a resucitar. Solo ahora llega el gran mediodía. Solo ahora se convierte el hombre superior en Señor. ¿Habéis entendido esta palabra, oh hermanos míos? ¿Estáis asustados? ¿Sienten vértigo vuestros corazones? ¿Veis abrirse aquí para vosotros el abismo? ¿Os ladra aquí el perro infernal? Bien, adelante. Vosotros, hombres superiores, ahora es cuando gira la montaña del futuro humano. Dios ha muerto. Ahora nosotros queremos que viva el superhombre. Hombre es malvado, así me dijeron los sabios para consolarme. Si eso fuera hoy verdad, pues el mal es la mejor fuerza del hombre. El hombre tiene que mejorar y tiene que empeorar. Esto es lo que yo enseño. Lo peor es necesario para lo mejor del superhombre. ¿Cuál ha sido hasta ahora en la tierra el pecado más grande? ¿No lo ha sido la palabra de quien dijo, ay de aquellos que ríen aquí? ¿Es que él no encontró en la tierra motivos para reír? Lo que ocurrió es que buscó el mal. Incluso un niño encuentra aquí motivos. Él no amaba bastante. De lo contrario, nos habría amado también a nosotros los que reímos. Pero nos odió y nos insultó. Nos prometió llanto y rechinar de dientes. El otro día dijiste que si un hombre te golpeaba pondrías la otra mejilla. Y no me gustó. Solo un ángel lo haría o un perro. No soy nada de eso. Soy libre y no le ofrezco mi otra mejilla a nadie. ¿Es que hay que maldecir cuando no se ama? Esto me parece de muy mal gusto. Pero así es como actuó aquel incondicional. Procedía de la plebe. Evitad a todos los incondicionales de esa especie. Es una pobre especie enferma. Una especie plebeya. Contemplan malignamente esta vida. Tienen mal ojo para esta tierra. Evitad a todos los incondicionales de esa especie. Tienen pies y corazones pesados. No saben bailar. ¿Cómo iba a ser ligera la tierra para ellos? Por caminos torcidos se aproximan todas las cosas buenas a su meta. Semejantes a los gatos, ellas arquean el lomo, ronronean interiormente ante su felicidad cercana. Todas las cosas buenas ríen. Así habló Zaratustra. Thank you.

donde todo no hace sino susurrar y andar de puntillas. Ahora bien, conmigo se da el caso, por desgracia, de que yo no soporto con facilidad precisamente esta semisatisfacción, que al poco tiempo me resulta intolerablemente odiosa y repugnante, y tengo que refugiarme desesperado en otras temperaturas, a ser posible por la senda de los placeres y también por necesidad, en el camino de los dolores. Cuando he estado una temporada sin placer y sin dolor y he respirado la tibia e insípida soportabilidad de los llamados días buenos, entonces se llena mi alma infantil de un sentimiento tan doloroso y de miseria que al dormecino Dios de la semisatisfacción le tiraría a la cara satisfecha la mohosa lira de la gratitud. Y más me gusta sentir dentro de mí arder un dolor verdadero y endemoniado que esta confortable temperatura de estufa. Entonces se inflama en mi interior un fiero afán de sensaciones, de impresiones fuertes, una rabia de esta vida degradada, superficial, esterilizada y sujeta a normas, un deseo frenético de hacer polvo alguna cosa, por ejemplo, unos grandes almacenes, o una catedral, o a mí mismo, de cometer temerarias idioteces, de arrancar la peluca a un par de ídolos generalmente respetados, de equipar a un par de muchachos rebeldes con el soñado billete para Hamburgo, de seducir a una jovencita o retorcer el pescuezo de varios representantes del orden social burgués. Porque esto es lo que yo más odiaba, detestaba y maldecía principalmente en mi fuero interno. Esta autosatisfacción, esta salud y comodidad, este cuidado optimismo del burgués, esta bien alimentada y próspera disciplina de todo lo mediocre, normal y corriente. Así bajaba yo, pues, la escalera de mi sotabanco, estas penosas escaleras de la tierra extraña, estas escaleras burguesas cepilladas y limpias de una decentísima casa de alquiler para tres familias, junto a cuyo tejado tenía yo mi celda. No sé cómo es esto, pero yo, el lobo estepario sin hogar, el enemigo solitario del mundo de la pequeña burguesía, yo vivo siempre en verdaderas casas burguesas. Hermann Hesse, el lobo estepario. This is our town, this is Friday night. Dressed in our rags and our rage and our best. Piercing eyes looking for something, anything, just anyone. Stare across the floor as they begin to dance. Missing all the rhythms and the chosen right steps. And we laugh and we drink in our corner again. We're better than them, we're better than them. Divided we were born, divided we live, divided we fall and divided we die. Still we tell ourselves over and over again, we're better than them, we're better than them. With our hunger and our hatred, we all walk this town. With our fear and our weakness, just holding on. With our doubts and our emptiness and this cold, cold frown. We've got to be so important, we'll put the whole damn world down. We build up the walls that we can hide behind, and our finest weapon is our poison pride. Here in this town where the jealousies burn, we're watching you. Truth is only what we need it to be, to bring a survival through each and every day. When nor is safe, nor is home, just be cool. 'cause what was she wearing and what did he say? Who goes with who and what did they do? Yeah, we tell ourselves over and over again, we're better than them, we're better than them. With our hunger and our hatred, we walk the streets of this town. With our fear and our weakness, just holding on. With our doubt and our emptiness, and this cold, cold frown. We've got to be so important, we'll put the whole damn world down. Divided we were born, divided we live, divided we fall, divided we die. Still we tell ourselves over and over again, we're better than them, we're better than them, we're not like them. Ah, we're better than them, we're better than them, oh them, we're better than them. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back. Esto es El Síndrome de las Palabras, emitiendo desde Radio Pica, una radio independiente y no comercial. Dit is het syndroom van het droom van het Radio Pica, Radio Pica. Een onafhankelijke en niet commerciële radio. Dit is het syndroom van het woord op Radio Pica 96.6. April the 4th, 1984. A baix, al carrer, el vent continuava sacsejant d'una banda a l'altra el cartell on la paraula Sokang apareixia i desapareixia. Sokang, els principis sagrats del Sokang. Nova parla, pensar doble, la mutabilitat del passat. A Winston li semblava que recorria boscos marins sota el mar, perdut en un món monstruós on ell mateix era el monstre. Estava sol. El passat era mort, el futur era inimaginable. Com podia estar segur de que ni tan sols un ésser humà viu li fes costat? I com podia saber si el domini del partit no duraria per sempre més? Com a resposta, els tres eslògans de la blanca façana del Ministeri de la Veritat van recordar-li que la guerra és pau, la llibertat és esclavatge, la ignorància és força. Va treure una moneda de 25 cèntims de la butxaca. Allà, també, en lletres petites i clares, els mateixos tres eslògans. I, al revers de la moneda, el cap del gran germà. Fins i tot des de la moneda, els seus ulls et perseguien. A les monedes, als segells, a les portades dels llibres, a les pancartes, als pòsters i als paquets de cigarrets, per tot arreu. Sempre els ulls vigilante i la veu que t'envoltava, desperts o adormits, treballant o menjant, en un interior o a l'exterior, al bany o al llit, no es podia escapar. Res no et pertanyia, tret dels pocs centímetres cúbics de l'interior del teu crani. War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. To the past, or to the future, to an age when thought is free, from the age of Big Brother, from the age of the thought police, from a dead man. Greetings. Winston escribió: si hay alguna esperanza, está en los proles. Si había esperanza, tenía que estar en los proles, porque solo en aquellas masas abandonadas que constituían el 80% de la población de Oceanía podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse mutuamente. Incluso, si existía la legendaria hermandad, y era muy posible que existiese, resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de 2 o 3. La rebeldía no podía pasar de un destello en la mirada, o determinada inflexión en la voz, a lo más, alguna palabra murmurada. Pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no necesitarían conspirar. Les bastaría con encabritarse como un caballo que se sacude las moscas. Si quisieran, podrían destrozar al partido mañana por la mañana. Desde luego, antes o después, se les ocurrirá. Y sin embargo, recordó Winston, una vez que había dado un paseo por una calle de mucho tráfico cuando oyó un tremendo grito múltiple. Centenares de voces, voces de mujeres, salían de una calle lateral. Era un formidable grito de ira y desesperación. Un chillido tremendo. Winston se sobresaltó terriblemente. Ya empezó un motín, pensó. Por fin, los proles se sacudían el yugo. Pero cuando llegó al sitio de la aglomeración, vio que una multitud de 2 o 3 mil mujeres se agolpaban sobre los puestos del mercado callejero con expresiones tan trágicas como si fueran las pasajeras de un barco en trance de hundirse. En aquel momento la desesperación general se quebró en innumerables peleas individuales. Por lo visto, en uno de los puestos habían estado vendiendo sartenes de lata. Eran utensilios muy malos, pero los cacharros de cocina eran siempre de casi imposible adquisición. Por fin, había llegado una provisión inesperadamente. Las mujeres que lograron adquirir alguna sartén fueron atacadas por las demás y trataban de escaparse con sus trofeos mientras que las otras las rodeaban y acusaban de favoritismo a la vendedora. Aseguraban que tenía más en reserva. Aumentaron los chillidos. 2 mujeres, una de ellas con el pelo suelto, se habían apoderado de la misma sartén y cada una intentaba quitársela a la otra. Tiraron cada una por su lado hasta que se rompió el mango. Winston las miró con un profundo asco. Sin embargo, ¿qué energías tan aterradoras había percibido él bajo aquella gritería? Y en total, no eran más que 2 o 3 centenares de gargantas. ¿Por qué no protestarían así por cada cosa de verdadera importancia? Entonces, Winston escribió: hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán. Y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Este es el problema. Volvieron a fijarse sus ojos en la página. Descubrió entonces que durante todo el tiempo en que había estado recordando, no había dejado de escribir como por una acción automática. Y ya no era la inhábil escritura retorcida de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el suave papel, imprimiendo en claras y grandes mayúsculas lo siguiente: abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano. De 1984, de George Orwell. Estamos construyendo.

porque a mí me gusta la música con guitarra. El culto del síndrome de las palabras. Síndrome de las paraulas.